Mira, hombre y de hombre, y que me esté llamando Rasta. Hello. Dímelo, Bebo. ¿Qué haces? ¿Dónde estás metido? Papi, aquí en el estudio, tranquilo, terminando el disco. Duro. ¿Y con quién estás ahí? Papi, con los muchachos, tú sabes, con los de siempre. ¿Con los de siempre qué carajo? ¿Tú vas a seguir con el corillo ese? ¿Cuántas veces te he dicho que para el estudio tú vas a trabajar? Tú eres un cantante. Ya tú no eres de la calle. Dale, cabrón, voy a empezar otra vez. ¿A empezar qué, cabrón? Ya yo he vivido todo eso, ya yo pasé por ahí. Esto no es un maldito chiste. Tú vienes de donde vengo yo, donde no para la guerra, donde siguen las traiciones, donde no hay un orden que alguien ponga una palabra y la respeten. Tú sabes dónde nosotros venimos, ¿verdad? Sí, de las monjas. Una pregunta, Nori. ¿Cuántos amigos a ti te quedan? Porque a mí no me queda ninguno. Todos los míos se murieron. ¿Eso es lo mismo que tú quieres para ti? Que pase más de 5 años y cuando te sientes no tengas a ninguno al lado, ni para recordar los viejos tiempos, ni cuando caminaba en el barrio riéndote con ellos, o jugaba al esconder, jugaba pelota, baloncesto. Porque yo no puedo hacer eso con nadie. Los míos pueden estar en el cielo como en el infierno. ¿Tú quieres esa misma vida? ¿Tú quieres seguir en eso? Porque yo, gracias a Dios, estoy vivo. Pero yo no sé si mañana tú corras con la misma suerte. Suerte. Cabrón, eso no es suerte, cabrón, eso es jugar vivo. Y jugar vivo es tener dos peines amarrados con tape por si alguien se va a virar si el acá grita. Cabrón, hasta el diablo se va a callar, son 100 y pico en la cara o secuestrado. Lo vamos a picar pa' que el cabrón no tenga entierro, ni misa, ni funeral. Son otros tiempos, Rasta, las cosas son distintas. Salimos 20 carros, 80 dimon pa' la pista, la calle me llama. No hace falta que insista, yo no sé la tuya, pero mi 40 te invita. Yo ando con los de siempre, como siempre, en el mismo barrio, en la misma esquina, nada es diferente. Rasta, nosotros todos vamos por el frente, a mí que no me ronque nadie, que aquí todo el mundo mata gente. Aquí hay pistolas con cojones, rifles con cojones, balas con cojones. Cabrón, tú sabes bien de lo que hablo, me arrodillo todos los días, Dios le rezo en el proceso, pero con mis rifles por dentro tienen el diablo. El que tiene miedo a morir, le tiene miedo a matar. El que todo lo quiere saber, el que todo lo quiere contar. Por eso antes de preguntar, se la vamos a aplicar como hacía el difunto Coco pegándosela al cristal. Brrr. Yo no voy con insetería, ya lo dije una vez, me cago en la madre el que se vira. De los puercos, de los guardias, de la envidia, que llore la madre de todo el mundo, cabrones, menos la mía. Que no llore la tuya. Ya tu mamá le tocó llorar una vez. ¿O se te olvidó cuando mataron a tu hermano, ¿Se te olvidó lo que sentiste? ¿Se te olvidó, cabrón? Dime, o te tengo que recordar que la gente cuando se muere no pueden mirar para atrás. Esto no es un juego de PlayStation. Aquí los que se mueren no miran. La vida es una y la calle no es un chiste. El que se muere no mira y el que se vira se muere. Yo sé lo que es llorar por perder a quien más uno quiere. A nunca confiar en todo el que te dice que te quiere. Si la muerte tiene prisa, yo voy a hacer que se espere. El que se cayó, pues se cayó. Ya no hay más nada que hablar, que descanse tranquilo. Sabe que lo vamos a vengar. Yo sé pa' dónde voy y tengo claro de dónde salí. Te lo juro por Dios que nada de eso se va a quedar así. Yo sé que tienes tus razones, Rasta, y te las respeto. Y le doy gracias a Diosito porque te guardo completo. Pero en estos tiempos el mundo, esa bandilla está repleto. Y le vamos a romper la madre a todo el que nos falte el respeto. Mira, Rasta, cabrón, en verdad, yo te amo con cojones y todo, pero yo no te voy a decir más nada. Habla tú con esta gente. Mira, toma, que ahí está Rasta. Mira, Rasta, ellos saben que Nori es nene. Esto es lealtad. Esto no es de ahora. Y ellos saben que siempre ha sido así. Los tiempos cambian, pero la historia sigue siendo la misma. Hay unos que viven para narrar y nosotros seguimos creando películas. Oye, esto te hace 5 a la monja, papi. Ellos saben. Rasta, papi, tranquilo, ¿verdad? No estamos nosotros. Que venga con un brinco, no vamos a partir por medio. Ellos saben que nosotros sí que les levantamos el piso cuando nos salen los cojones. Los PM, papi, caimito. Bueno, Ori, ellos saben que esto es algo loco, que aquí los palos suenan toco toco, atentamente los de Santurce. Dímelo, Noriel. Te hablo tu hermana R7 de aquí, de Venezuela. Desde la prisión te hablo. Desde Venezuela hasta Puerto Rico. Tú no mandas nada más en Puerto Rico, papi. Mandas en Venezuela, en la prisión y en la calle. Última andamos y comemos el muerto. Tú lo sabes. Nada. Rata, te habla Carlos de siempre. Papi, ya tú sabes que las cosas no están como antes. Ahora esto es respeto por respeto. Deja al nene que rompa, que él sabe que nosotros estamos conectados en todos los países y no la vamos a dejar caer. Vamos para encima, RD y PR, una sola familia. Me indica, Noriel. Tú sabes que esta familia no es de ahora. Esto es de siempre. El que rompa la palabra va a sufrir las consecuencias. Los de la 65, los que borran cara y el otro, desde los tiempos del mal monstruo, los guerreros de MH, atentamente dinero, el que los pone a volar de frente con el Deadpool, hijo de puta. Nada, bebo, dale tranquilo, Nori. Yo sé quién a última hora, quiénes son los que se van a montar y quiénes no. Y yo voy a estar en primera fila. Chico Rata, tranquilo. Ya terminamos el disco. Ahora que se agarren estos hijos de puta. No, Noriel.